Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo algo, ¿lo recuerdan? ¿De qué hablamos el viernes pasado en la noche, mis hermanos? Pesa y balanzas, la balanza. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo exactamente la balanza de Elohim, y las pesas también son obra de Elohim. Ese era el punto de lo que veíamos la semana pasada. ¿Qué son y por qué son del Señor de acuerdo al proverbio? Veíamos cómo Job pide ser pesado en balanzas de justicia. Sin embargo, vemos que él se refiere a, o cuando sigue hablando, va mostrando todo lo que el Señor le ha enseñado, todo el camino y el propósito por el cual el Señor lo ha guiado. Y describe que él no ha faltado en nada. Pero veíamos el por qué no podía ser Job ser en su propia justicia o en esas justicias que él practicaba, ser hallado sin falta. Ya vimos que el hombre por sí solo no puede subir a esa balanza y ser hallado completo, sino que necesitamos siempre del Mashiach. Bueno, pero veíamos también otra parte, la parte de Israel. ¿Recuerdan qué vimos de Israel, mis hermanos? ¿Cómo se refiere el Señor a Israel? ¿Qué era Israel en cuanto a este tema? Delante del Señor, ¿cómo veía el Señor a Israel? Dicen mis hermanos, como Canaán, pesa y balanza falsa, con pesas falsas, como Canaán, tenían pesa falsa, no la llamó Israel, sino que la llamó Canaán. Mis demás hermanos, ¿lo recuerdan? Solo he visto que han respondido unos pocos. Mis demás hermanos, los que no han respondido, ¿cómo veía el Señor a Israel en cuanto a este tema que veíamos? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo consideró? Bueno, dicen, como pesa falsa, como pesas falsas, perversos, sin integridad. Así es, ese fue un punto que vimos en el concepto de los Yashar, la integridad con pesas falsas, Canaán, los halló faltos, con pesas falsas y como Canaán. Bueno, mis hermanos, veíamos también, o les hablaba de Miqueas, de Amós y de Oseas. Y en estos, o por medio de estos tres profetas, nos muestra lo que estaba el Señor pidiéndole a ese pueblo, porque por medio de un profeta le dijo que ese fue Oseas, le dijo al pueblo que dejara, dejara su maldad y se volviera al Señor, que practicara la Gesed, la Mishpat y se humillara ante el Señor. Y por medio de Miqueas pregunta, ¿qué pide el Señor de ti? Con ese verso vamos a empezar hoy, con el de Miqueas, que también lo vimos la semana pasada, pero vamos a comenzar leyendo este verso, Miqueas capítulo 6, o este pasaje, desde el verso 6 al 12. Porque ya se les había dicho por medio de Oseas qué pedía el Señor de ellos, que dejaran sus balanzas falsas, que dejaran de amar la perversidad, y que se volvieran a la Gesed, a las Mishpat, y se humillaran delante del Señor. Pero el pueblo no lo había querido oír, por eso por medio de Miqueas se los vuelve a recordar. Vamos a ir a Miqueas, ve capítulo 6, versos 6 al 12, por favor. Bueno, alguien ahí con mi hermana Cielo que nos ayude a leer este pasaje, por favor. ¿Sí me escuchan? Yo leo, hermana. A ver, veamos. Por favor. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Yod-Heh-Vah-Heh y adoraré al Elohim Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre, el que ha declarado lo que es bueno, y qué pide yo Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim! La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Gracias. Bueno, entonces pregunta allí, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? El Altísimo, dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Recordemos que hubo un concepto en Oseas capítulo 12, en el que nos hablaba en el verso 7 y 8, que hablando de Israel como Efraín, dice que se consideró muy rico, ¿sí lo recuerdan? ¿Por qué se consideró rico el pueblo, mis hermanos? ¿Cuál era la razón de que dijera que era rico y que no tenía necesidad? Según Oseas, que leímos la semana pasada, ¿cuál era esa razón? ¿Por qué se consideró rico el pueblo, mis hermanos? Si lo quieren hacer por audio, si lo quieren hacer por escrito, por favor respondan. Bueno, voy leyendo, dice, porque pensaban que no tenían pecados, que estaban en lo correcto, si mal no recuerdo, dice mi hermana, porque creían que era un pueblo santo, porque se sentían perfectos ante Elohim, se creía justo delante del Adón, se consideraban sabios y que no tenían necesidad de nada, porque eran hijos de Abraham, creían que estaban bien, porque se creían justos. Exactamente ahí en Oseas 12 nos describe que Efraín dice, no será hallada maldad ni pecado en mis obras, no será hallado pecado en mí ni maldad en mis obras. Entonces, él se consideraba recto, aunque el Señor le está diciendo, eres como Canaán, que tienes en tu mano balanza falsa y amas la opresión, pero él dijo, ciertamente he enriquecido, he encontrado las riquezas, yo no estoy en pecado, no tengo iniquidad. Y en todo lo que yo hago, en todos mis trabajos, nadie podrá hallar pecado, maldad. Ellos pensaban que eran sabios, ellos pensaban que conocían al santo. Por eso Miqueas les vuelve a preguntar, ¿por qué creen o con qué me presentaré ante el Señor? ¿Por qué creen que se pueden presentar ante Él con arroyos de aceite? ¿Por qué creen que se pueden presentar ante Él con becerros de un año, millares de carneros, con holocaustos? ¿Por qué piensan que por eso o de esa manera es como se pueden presentar ante Él? Es más, el pueblo muchas veces entregó a sus hijos a Moloc, pero muchos de ellos pensaban que esa era la manera de adorar al Señor. Por eso pregunta también el Señor, ¿daré el fruto del primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Porque esa era la religión, la práctica de este pueblo, las prácticas de este pueblo eran esas. Recordemos que Isaías también lo declara. En Isaías también el capítulo 1 describe que ellos presentaban muchas ofrendas, muchos holocaustos y hacían sus fiestas. Pero recordemos que las fiestas que Israel celebraba no eran para el Señor, sino que fueron, o más bien, no fueron las que instituyó el Señor por boca de Moisés, ahí en Levítico 23, sino que se refiere a las fiestas, a todas estas fiestas que estableció Jeroboam. Cuando nosotros vamos a los Reyes, a Crónicas, nos describe que ese pecado de Jeroboam fue heredado por las generaciones posteriores. Y dice, ellos se apartaron de Acera, se apartaron de Moloc, pero no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Se apartaron de Baal, pero no se apartaron de los pecados de Jeroboam. ¿Qué era el pecado de Jeroboam? Jeroboam, recordemos, había establecido dos becerros, uno en Dan y otro en Betel, y hacía que el pueblo fuera a esos lugares, y así anduvo el pueblo. Así anduvo el pueblo yendo a adorar a estos lugares que estableció Jeroboam, y ellos pensaban que así daban culto al Elohim vivo. Sin embargo, vemos que aquí en Miqueas se los está diciendo, no es eso la manera de darle adoración al Elohim vivo, al Dios vivo, no es esa la manera. Él ya te lo ha declarado, y esto es sin duda recordando las palabras de Oseas, ¿qué te ha declarado, hombre? Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, que es Mishpat, y amar Gesed, misericordia, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que le había pedido, vuélvete a tu Dios. En Oseas le había dicho: busca la justicia, busca la Mishpat, busca la Gesed. Pero no lo hizo el pueblo. Por eso está diciendo: él ya te lo ha dicho, ¿por qué no quieres escuchar? Es algo bien complejo de diferenciar quién hace caso y quién no lo hace. Pero es complejo para los que todavía quieren mantenerse en la necedad. Como lo ha enseñado mi hermano Alfonso, hemos visto que una cosa es tener el conocimiento y otra vivirlo, o vivir conforme a esa enseñanza que nos ha sido dada, como se le dijo al pueblo. A ellos se les dio el mandamiento, pero no lo pusieron por obra. En cambio, pusieron por obra mandamientos de hombres. Así que, al separarnos en esta forma de Elohim, de Dios, al seguir mandamientos de hombres y no el mandamiento establecido por Él, a veces no nos damos cuenta en dónde es que nos separamos. A veces no nos damos cuenta, o mejor dicho, la mayoría de las veces no lo notamos, porque primero ponemos delante nuestro lo que es recto para nosotros, lo que es bueno para nosotros, que de algún modo nos lo ha enseñado el mundo, por medio de nuestros padres, por medio de la sociedad, y esas cosas las tenemos como buenas, como rectas, y las anteponemos a lo que nos dice el Señor, o queremos entender la palabra del Señor entendiendo que lo bueno es lo que yo sé y acepto y conozco como bueno, sin siquiera cuestionarme si lo que para mí es bueno, para el Señor no lo es, sino que simplemente lo tengo por hecho, lo doy como algo cierto de que si es bueno, yo lo considero bueno, así debe ser el Señor. Es decir, que ya estoy limitando a Dios a mi concepto de bueno, a mi concepto de recto, a mi concepto de justo. Eso lo estudiábamos hace poco con mi hermano Alfonso. Cuando hacemos eso, nosotros estamos queriendo que el Señor se agrade de nosotros por holocaustos, becerros, aún como dice allí, por el fruto de nuestras entrañas, y no buscamos la misericordia ni la mishpat, ni sabemos qué es humillarnos ante el Señor. Antes vivimos en soberbias y no nos damos cuenta. Aunque digamos con nuestra boca, yo lo amo, es que yo amo al Señor y yo lo respeto y yo creo en Él. Eso lo decimos con la boca. Incluso mucha gente hasta se siente muy compungida diciendo estas cosas, pero de nada le sirve cuando delante de sus ojos el camino está guiado o su camino ha sido trazado por lo que él considera bueno y no por lo que el Señor enseña, que es lo bueno y lo recto. Por eso dice acá, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer la Mishpat, amar la Gesed y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor está clamando en la ciudad: es sabio temer a tu nombre. Presten atención al castigo y a quien lo establece. Y en este punto nos detuvimos la semana pasada para ver que esas son las pesas de la bolsa, de las que habla el Proverbio 16, verso 11, donde nos describe que todas las pesas de la bolsa son obras del Señor, son obra del Señor. Y esa obra que viene a ser la Mishpat nos está describiendo: presten atención al castigo y a quien lo establece. Y veíamos el ejemplo de Job. Job decía: si yo hubiese sido adúltero, eso ya estaba juzgado. Ya estaba juzgado. Si yo hubiese tenido contento o alegría porque a mi adversario le iba bien, eso también ya fue juzgado. Es decir, que ese juicio que ya se ha dado sobre ese comportamiento, ya lo conocemos, y eso es obra del Señor. Ese juicio, esa mishpat, la estableció el Señor. Por eso dice: presten atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún, pregunta, en casa del impío tesoros de impiedad? ¿Cuáles son los tesoros de impiedad? Recordemos que decía en Oseas 12, verso 8, decía Efraín, decía el pueblo, yo me he enriquecido, he hallado riqueza, no tengo necesidad, nadie va a encontrar maldad en mis obras ni en mi camino habrá, verán pecado. Esos son tesoros de impiedad. Los tesoros de impiedad es donde la gente se siente muy cómoda, o como dicen hoy en día, una frase muy, podemos decir de moda, en su zona de confort, donde la gente se siente santa, se siente buena y que haciendo ciertas cosas, con eso agrada al Señor, pero está diciendo, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Esa medida escasa, esos tesoros de impiedad, son la falsa misericordia y los juicios también faltos. Es decir, cuando hay cohecho o cuando se inclina hacia un lado o hacia el otro, y eso es acepción. Entonces nos está describiendo. Hay en casa del impío todavía estas cosas, medida escasa y tesoros de impiedad. ¿Acaso yo daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y esos ricos son ricos, pero de tesoros de impiedad. No son los ricos conforme a la riqueza de Elohim, al contrario. Son los ricos que se han hecho ricos con tesoros de impiedad, conforme lo decía Oseas. ¿Qué dice? Ellos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Y ahí está la medida falsa, la medida escasa, porque la medida escasa es cuando no se hace apartar al pueblo del pecado, que es lo que estudiamos en el Shabbat con el hermano Alfonso. Cuando hablábamos del Sod, del secreto del Señor en el día de Shabbat, nos mostraba el hermano Alfonso Jeremías. Jeremías nos describía que si esos profetas que engañaron al pueblo hubiesen estado en el secreto del Señor, y lo hubiesen conocido, hubieran hecho volver al pueblo de sus pecados. Ellos se hubieran ocupado en que el pueblo se apartara de su iniquidad y se apartara de sus malos caminos, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque se consideraban ricos. Claro, su casa estaba llena de tesoros de impiedad. La medida escasa, detestable, era la que ellos aplicaban. La balanza falsa es con la que ellos medían las cosas. Entonces, ese pueblo nos termina describiendo que por esa razón vino a ser destruido. Eso es lo que veíamos la semana pasada. ¿Cómo fue pesado ese pueblo en esa balanza, que es la Gesed? Y el Señor les mostró, o más bien, el juicio del Señor sobre ellos fue que eran faltos, faltos porque eran balanza falsa. Su enseñanza, todo lo que ellos practicaban, todo el camino por el que ellos anduvieron, hablamos de Israel específicamente, aunque también entra Judá aquí. En la enseñanza, ahorita lo vamos a ver también en Miqueas. Todo ese pueblo tenía una doctrina, una forma de doctrina, tenía jueces, tenía una forma de celebrar sus reuniones, sus fiestas, su Shabbat. Hacía cohecho los jueces hacían cohecho y muchas otras cosas que vamos a seguir o hemos estado viendo y seguiremos viendo a medida que sigamos estudiando la escritura, que el pueblo era falto por esa medida escasa que es detestable y También lo declara el Señor, que ellos hacían morir al que merecía vivir y daban muerte, daban muerte al que merecía la vida y dejaban vivo o hacían vivir a aquel que merecía morir, aquel que en el juicio, en la mishpat, debía salir culpable. Ellos por el cohecho lo sacaban como inocente y al inocente lo condenaban en lugar del culpable. Esa medida escasa que hubo en este pueblo, dice, es detestable. Por eso el Señor dice, todavía hay estos tesoros de impiedad en la casa del impío. Vamos a ver hoy, dice mi hermana, es como hacer pacto con la muerte. Exacto. Eso es también lo que hace referencia a Isaías 28, cuando habla de los varones burladores, que eran los jueces del pueblo de Israel, y les dice que ellos decían que tenían pacto con la muerte, es decir, que la muerte no los alcanzaría. Es lo mismo que le dice ahí Oseas 12, verso 8, cuando describe el pueblo: nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Eso es hacer pacto con la muerte, porque anduvieron en pecado, pero se consideraban rectos. ¿Por qué? Porque su balanza era falsa, una falsa gesed. Recordemos que la gesed es la balanza del Eterno. Entonces, esa gesed, vamos a ver un poquito hoy, a recordar de la gesed, ya que la semana pasada vi que me pidieron que lo ampliara un poco, porque muchos no la han escuchado y otros no lo recuerdan muy bien. Dice mi hermana también, la enseñanza es bonita hasta que va con lo que quiere nuestra carne. O mientras, claro, mientras da gusto a nuestra carne, es decir, lo que les decía al principio. Cuando nosotros tenemos algo como recto y justo y lo consideramos bueno a nuestros ojos, ese es nuestro camino. No importa si está en contra del Señor o no, no importa si el Señor realmente lo aprueba o no. Tiene que aprobarlo. Si quiere que le sirvamos, si quiere que lo llamemos nuestro Dios, tiene que aprobarlo y tiene que ajustarse a nuestras medidas. Por eso el Señor dice, esas medidas que el pueblo usa son balanza falsa, pesas escasas que son detestables. Ahí se esconde la gente, esos son los escondrijos de vergüenza. Ahí nos escondemos todos nosotros. Ah, pero es que qué de malo tiene. Pero es que me parece que no estoy haciendo nada malo. Y no importa que el Señor diga que es maldad. Yo no lo veo como algo malo, ni la sociedad lo enseña como algo malo. Antes la sociedad que enseña. Claro que eso es lo recto, lo correcto y lo que hay que aceptar. Y entonces en eso me escudo, me escondo, y esa viene a ser el escondrijo de vergüenza, la cueva de la que habla también Isaías 28. Bueno, entonces, vamos a ver hoy vamos a ver quería darles un verso antes, permítanme. Un verso antes de seguir adelante, porque quiero hablarles de algo. Es el proverbio 10:2. Lo voy a leer. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Eso es lo que le pasó a Israel. Él estaba lleno de tesoros, sí, pero eran tesoros de maldad. 10, verso 2. Entonces, nos está describiendo. Esto no serán de provecho. Por eso es que él, aunque dijera, no van a hallar maldad en mí, no van a hallar iniquidad en mí. ¿Por qué no la van a hallar? Claro, porque en sus ojos, a sus ojos, de acuerdo a su camino y a lo que él pensaba que era bueno, a lo que ese pueblo pensaba y juzgaba como bueno y recto, claro, él no faltaba. Él estaba haciendo recto y estaba haciendo las cosas bien. Era completo, claro, en su medida. Por eso en su balanza falsa, él daba la medida. Y él decía, no, no voy a hacer falto. Como el que hoy en día dice, es que si yo me quedo con algo de los ricos, a ellos no les va a hacer falta. Y si yo se lo, si aparte con eso que yo le quito a un rico, ayudo a un pobre, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Antes estoy haciendo muy bien porque estoy ayudando a los pobres. Pero eso es en sus ojos que está bien. Delante del Señor está bien, mis hermanos. Delante del Señor eso está bien. Una vez yo conocí una mujer, era una señora ya de unos 63 años por ahí. Y ella trabajaba para una señora también mayor, pero era un poquito mayor la señora, como de 70, 75. Pero la señora de 63 era la empleada de servicio de la otra. Y la señora de 75 tenía en su apartamento una caja fuerte. Y pues ahí tenía muchísimos dólares. Entonces esta mujer de 63 años iba siempre a acompañarla, a limpiarle el apartamento, a cocinarle. Y la mujer le tenía mucha confianza, así que dejaba la caja pues a su alcance. Y ella sacaba dinero y pues entre tanta cantidad de billetes, ella tomar dos o tomar tres o hasta cinco no se le hacía grave porque tenía muchísimos billetes, entonces ella tomaba unos cuantos y no se le hacía grave. Después iba a la iglesia, eso fue en una iglesia donde me congregaba hace muchos años, y a las señoras así necesitadas les daba y le preguntábamos, ¿pero de dónde sacas dinero? ¿Es tuyo el dinero? Porque era mucho. Entonces nos decían, no. Un día al fin, después de unos meses, como que nos agarró confianza y nos dijo, no, es que la viejita a la que cuido, ella no cierra la caja. Y pues yo agarro de ahí, ¿para quién le va a quedar todo ese dinero? Yo agarro unos cuantos billetitos y ya, eso no le hago daño, no es hacerle daño a ella. Exacto, como dice mi hermana, eso es como quitarle un pelo a un gato. Y ella pensaba que estaba bien. Bueno, como ese ejemplo, mis hermanos, muchos de nosotros hacemos igual. Muchos de nosotros hacemos lo mismo en otros aspectos. Ahí está nuestra balanza falsa y nuestras pesas engañosas. ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿Que eso es qué? Agradable. Esa es la forma de adorarle. ¿O qué dice el Señor? Para Él, ¿eso qué es? Algo detestable, abominación. Pero Él dice es detestable, la medida escasa es detestable. La pesa chica, como se le mandó al pueblo de Israel, no tendrás pesa chica y pesa grande en tu casa. Pesas justas tendrás, exactas. Ni la pesa grande ni la pesa chica son agradables al Señor. Pesas justas. Ni favoreciendo a uno, ni faltándole al otro. Por eso nos describe el proverbio, los tesoros de maldad no son de provecho. Nunca será de provecho justificar nuestras maldades, sea que hablemos mal del hermano, sea que pensemos mal del hermano, sea que no perdonemos al que nos hace daño, sea que guardemos el rencor o el dolor, que si seguimos guardando el dolor, tarde o temprano se va a convertir en un rencor. Sea que consideremos que no es tan grave faltar al Shabbat, que no es tan grave dejar de lado alguna de las instrucciones que el Señor nos ha dado. Todo eso, por ser livianos, el Señor dice, Eso pesa escasa, detestable. Delante de los ojos del Señor, pesa detestable. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Hasta aquí nos va quedando bien claro. Lo repito porque hay algunos hermanos que no estuvieron la semana pasada y espero que con esto ya me haga entender con ellos para seguir adelante ahora con Judá. Porque esto se le dijo al pueblo de Israel. Sí, como les decía, también está incluida Judá en la profecía, en la profecía, especialmente en Miqueas. Pero antes de ir para allá, les voy a invitar a leer Isaías 40, que es en donde vamos a estar hoy centrados en nuestro estudio. Isaías 40, desde el verso 9 hasta el verso 17, por favor. Vamos a leer, le voy a pedir a mi hermano, ahí con mi hermana Connie, alguno que por favor haga la lectura. Mi hermana Connie, ¿sí me escuchas? ¿Puede alguien hacer la lectura allí? Perdón, es que no, como que sí había escuchado mi nombre, pero me quedé pensando. Pero bueno, voy. Sí, perdón. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Elohim vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Muy bien, entonces, así como veíamos la semana pasada respecto a Israel, que él se consideró rico y vino a ser, bueno, eso no lo estudiamos la semana pasada, pero ustedes ya lo han estudiado muchas veces, o lo hemos estudiado muchas veces, que vino a ser llevado en cautiverio por los asirios y fue esparcido estas 10 tribus del norte. Con Judá pasó algo diferente. Judá permaneció por unos cuantos siglos más en pie, pero vendría también esa medida o el ser pesado en balanza, como lo fue Efraín o Israel. Entonces está describiendo, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Sión, hemos entendido, sería el pueblo del santo. Pero está diciendo allí, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Esta ya es específicamente para Judá. Ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién se refiere, mis hermanos? ¿A quién debían ver ellos? ¿Los judíos a quién debían ver? Decid a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Bien. Okay. Bien, a Yeshua. Dice, decirles a estas ciudades, ved aquí al Dios vuestro. He aquí, ¿me pueden poner otra vez el verso, por favor? Porque se subió todo. A Yeshua, exactamente. Dice, verso 10, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y pregunta, ¿quién fue el que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Pero aquí está lo que se relaciona con lo que hemos estado viendo. ¿Quién pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién es el que había hecho esto? Y lo hizo luego en Judá, porque ya en Israel los había pesado, a los mismos montes y a los mismos collados de Judá también los había pesado. Él había pesado ya esos montes y esos collados, pero todavía lo haría, aún lo haría, de pesar esos montes y esos collados. Por eso sigue preguntando, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿Por qué? Porque la balanza es la Gesed. ¿Quién le enseñó al Señor para que Él haya decidido salvar al hombre, darle vida al hombre, perdonarlo, tener misericordia, castigarlo, por medio de sus juicios reprenderlo? ¿Quién le enseñó eso al Señor? ¿Quién lo hizo? Nadie, nadie, por eso está diciendo, él pesa con balanza los montes y con pesas los collados, pero para hacer eso, la balanza y las pesas, ya las vimos la semana pasada, para hacer eso, ¿quién le enseñó la Gesed al Eterno? ¿Quién le enseñó las Mishpat? Nadie. Nadie se las enseñó. Por eso él puede pesar con balanza y con pesas los collados. ¿Pero quién fue el que le enseñó esto? No, nosotros la semana pasada vimos que son de él. La balanza es de él y las pesas también las son su obra. Y sigue diciendo, ¿a quién pidió consejo para ser avisado, para no equivocarse? ¿Quién le enseñó el camino de la Mishpat, del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién lo hizo? Porque él pesa, no solo mide las aguas, no solo mide los cielos, no solo junta la tierra, el polvo de la tierra, sino que dice, pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Por eso dice, ¿quién enseñó el camino del juicio? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas, Las naciones también vienen a estar en la balanza del Señor, pero vienen a ser como menudo polvo. He aquí que hace desaparecer a las islas como polvo, describe. Entonces, si nosotros vemos esto o lo entendemos hasta aquí, está diciéndole a Judá, pongan atención, vean aquí al Dios vuestro, al Dios de ustedes, vean aquí al Dios vuestro, vean a su Dios. ¿Qué está diciendo? Tenían que poner atención, le dijo en Miqueas, pongan atención al que castiga. Pongan atención al castigo y a quien lo establece. Pónganle atención. Y en Isaías se lo está recordando ya solo a los de las ciudades de Judá. Y les describe, vean aquí a su Dios. Vean aquí a su Dios. Él vendrá y traerá, dice, el pago delante de su rostro. Él no solo pesó las aguas, no solo midió los cielos, no solo tomó el polvo de la tierra con sus dedos, sino que pesó los montes o pesa los montes y los collados. Los hace pasar en balanza, no importa que sean montes, no importa que sean collados. ¿Por qué? Porque ellos están altos. Se supone que deberían estar firmes. Se supone que deberían ser como el monte Sión, que no se mueve. Se supone que deberían ser como ese monte Sión, que no se mueve. Sin embargo, nos describe que estos, ahorita vamos a ir a Miqueas, a Oseas también, y vamos a ver que esos montes no estaban firmes. Bueno, ¿escuchan bien o escuchan cortado? Bueno, la mayoría escucha bien, creo que es cosa del internet de algunos de mis hermanos. Este pueblo de Judá debía recordar lo que había pasado antes con Israel, con los mismos padres de ellos, debían recordarlo. Por eso esta vez dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Tenía que anunciar algo, que el Señor es el que pesa en balanza a los montes, a los collados, mide los cielos, mide las aguas, la tierra, y aún a esos montes y a esos collados de Judá también los habría de pesar, también los habría de poner en balanza. Esto ya lo entendemos bien, mis hermanos, ya lo vemos ahí en el pasaje. ¿Por qué le está diciendo lo que le describe? ¿Quién le enseñó al Señor? ¿Quién le enseñó la senda del juicio? ¿Quién lo aconsejó? Nadie. Ya hemos visto que esas balanzas, esas pesas, son obra del Señor. Exacto. Él es quien lo hizo. Él es quien los estableció. Él es el que estableció el castigo. Por eso le advierte a Jerusalén. Él viene. Él viene. Y trae el pago delante de su rostro. Vamos a ver. Espero que si no ha quedado claro hasta ahora, con mis hermanos, a medida que vayamos avanzando, les vaya quedando más claro todo esto que nos dice Isaías 40. En el libro de Job, capítulo 9, verso 1 al 5, mi hermana Cielo o alguien allí nos ayuda a leer, por favor. Vamos a ver que Job habla de unas palabras o habla unas palabras allí en las que ustedes deben meditar. Esas palabras que nombra Job son bien importantes porque por algo le está diciendo esto al pueblo en Isaías 40. Por algo. Y tiene que ver con lo que habla Job allí. Por favor, leamos. Shalom, hermanos. ¿Ahí se escucha? Ahí sí se te escucha, Sofía. Dice, Job 9:1-5. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Elohim? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Mis hermanos, dice el verso 5, el Señor arranca los montes con su furor. Si los arranca, es porque no los halló, o los halló faltos. No dieron la medida. Por eso está en su furor, por eso los arranca. Los arranca y no saben quién los trastornó. Esto es bien importante porque cuando nosotros vemos a los príncipes de Israel, vamos a pensar, les voy a invitar a ubicarnos en el tiempo de Babilonia, cuando estaba el rey Joacim. Estaban también muchos profetas, aún después de Joacim, por el tiempo de Sedequías fue el último, ¿verdad? No estoy mal, que ahorita se me entró la duda. Sedequías, el último rey, cuando los profetas del rey peleaban ¿contra quién peleaban, mis hermanos? ¿Quién era el profeta en aquel tiempo? En el tiempo del último rey de Judá. ¿Quién fue el profeta en ese tiempo? A ver, mis hermanos, para ver si están conmigo. ¿No era Isaías, mi hermanita? Ah, Jeremías, pusiones, ok. Era Jeremías, Isaías hacía mucho, ya no estaba. Jeremías, recuerden, mis hermanos, que Jeremías se acercaba a esos reyes. Desde el año 13 del rey Josías estuvo él en Judá, predicando en Judá. Ya no existía Israel, estaba Judá. Y les decía, arrepiéntanse, no sean más idólatras, pero ya no tenían estatuas. Ya no tenían lugares altos porque Josías los había destruido todos. Entonces los profetas, ¿qué decían? ¿Cómo te atreves a decirnos pecadores? ¿Cómo te atreves a decir que el templo será destruido? ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo ataron en una cisterna. Pero el Señor estaba con Jeremías y lo libró de que lo mataran, y lo sacaron de la cisterna y lo ataron en un patio, en una estaca ahí lo ataron. Todos esos profetas que se levantaban a contradecir a Jeremías, todos esos eran montes, así como el mismo rey, eran montes y collados. Los que están altos sobre la tierra. ¿Y qué describe? Él arranca los montes con furor y no saben ellos quién los trastornó. Mis hermanos, cuando esos profetas fueron llevados en cautiverio, ¿entendieron que era el Señor el que hacía esto? Eso muy a pesar de que Jeremías se los dijo, de que Ezequiel se los dijo. Y lo vemos en Ezequiel porque llegan a Ezequiel a consultarle, a decirle, ¿qué dice el Señor? Los sacerdotes, los ancianos del pueblo, llegan a consultarle a Ezequiel y Ezequiel les describe que solo vendría mal sobre esta gente, sobre esta, este pueblo, a unos a espada, otros a hambre, y así les describe a qué estaban destinados. No entendían que esto era obra del Señor. Ellos no sabían quién era quien los había trastornado. Cuando Jeremías les decía, cuando Jeremías les describía, quédense aquí, sirvan al rey de Babilonia, ¿lo entendieron? Mis hermanos, ¿lo entendieron? Eso nos hace ver a nosotros que no sabían quién los había trastornado. Porque si hubieran sabido que esto era del Señor, hubieran hecho caso y hubieran creído a las palabras del Señor de que quedándose allí y sirviendo al rey de Babilonia, su vida les iba a ser preservada. Pero huyeron. ¿A dónde fueron? ¿Recuerdan? A Egipto. ¿A qué ciudades? Sí, mi hermano Jorge, no hay problema. Fueron a Egipto, a Tafnes. ¿Y qué pasó allí? Murieron. El Señor había traído todo esto sobre ellos, los collados que quedaron allí sobre el pueblo. Esos que lo estaban dirigiendo, se acercaron a Jeremías y le dijeron, Jeremías, dinos qué dice el Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas y todo lo que el Señor nos diga, eso vamos a hacer. Bueno, quédense aquí, no vayan a Egipto, sirvan al rey de Babilonia y van a ver que nada les va a pasar. ¿Cómo se te ocurre decir semejante locura? A ti mismo te vamos a llevar, y se lo llevan a Jeremías a Egipto. Lo obligan a ir con ellos. Y allá llegó el rey de Babilonia y los destruyó a todos. No entendieron quién era el que los había turbado. ¿Nos queda claro este punto, mis hermanos? ¿Nos queda claro este punto? ¿Quiénes fueron los que decidieron esto? Los príncipes, los que estaban sobre el pueblo. Dice, son turbados, pero ellos no lo saben. No saben quién lo hizo. No saben quién lo hizo. ¿Pero por qué son turbados? El mismo Job lo está diciendo. Job, capítulo 9, verso 1, dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el Enosh con Dios? ¿Cómo? O creo que viene él ahí, si no recuerdo mal. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Entre mil opciones no podrás responder una. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Acaso quién se ha endurecido contra él y le ha ido bien? Pregunta Job. Pero el pueblo, los príncipes, todos aquellos que... se llevaron el pueblo a Egipto en aquel tiempo, se endurecieron contra él. Habían dicho de su boca, lo que nos digas que hagamos, eso haremos. E hicieron lo contrario, endurecieron su corazón. ¿Quién ha endurecido su corazón contra él y le fue bien? Nadie. A nadie le ha ido bien cuando se sale o se quiere Mi hermana Socorro nos está compartiendo pantalla. Bueno, me aparece algo, creo que es mi hermana Socorro. Bueno. Ellos endurecieron su corazón contra el Señor, no cumplieron lo que le dijeron a Jeremías, no cumplieron lo que le dijeron al Señor. Bueno, hay un micrófono abierto, mis hermanos, ¿quién es? Bueno, por favor revisen sus micrófonos, mis hermanos. Gracias. Bien. Listo. Bueno, nos dice entonces, estos que endurecieron su corazón, no les fue bien. Por eso el Señor los turbó y no supieron. No supieron. ¿Quién lo hizo? Por eso cuando el Señor les manda decir, quédense aquí, no se pudieron quedar. Estaban turbados. Espero hacerme entender con esto, mis hermanos, de qué se trata el que los montes sean turbados, sean removidos. Pero es por causa del endurecimiento de la soberbia, como hemos visto en otras ocasiones. Vamos a leer Miqueas capítulo 6, verso 1 y 2, por favor, mi hermana. Ahí con mi hermana Vanessa, también. Miqueas 6, 1 y 2, por favor. Shalom, oíd ahora lo que dice Yohei-Bahei. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Yohei-Bahei, porque Yohei-Bahei tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Muy bien. Dice, oíd montes. Pero al profeta se le dijo, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Este ejemplo lo vemos en Jeremías. ¿Contra quién contendía Jeremías? Contra los montes, contra los príncipes del pueblo, contra los collados. Esos que dirigían al pueblo, contra esos tuvo que altercar el profeta Jeremías, pero también Miqueas en el tiempo de Israel. Por eso dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo. ¿Cuál era ese pleito? Ahorita lo vamos a leer. Y altercará con Israel, es decir, que lo traería a juicio. Lo traería a que rindiera cuentas, a que respondiera en ese pleito que el Señor traía con ellos. Miqueas capítulo 1, por favor, vamos a leer del verso 2 al 5. Mi hermano Jorge, por favor. Miqueas capítulo 1, del 3 al 5, dijo mi hermita. Del 2 al 5, por favor. Oíd pueblos todos, está atenta tierra. Y cuanto hay en ti, y el Shaddai Adonai, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Adonai sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. ¿Se cortó? ¿Sí me escuchas? Sí, se escuchó hasta el 3, es hasta el 5. Ah, ok, otra vez. Oíd pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Adonai el Shaddai, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Adonai sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cerca delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Muy bien. Oíd pueblos todos. Porque el Señor ya aquí había contendido, había altercado con su pueblo, y ahora ya había decidido. El juicio ya estaba decretado. Como decía, pongan atención al castigo y a quien lo establece. ¿Qué dijo el Señor? Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Porque el Señor, desde su santo templo, es testigo contra ustedes. Porque el Señor sale de su lugar y desciende. ¿A qué? ¿A qué descendería? A hollar las alturas de la tierra. Se derretirían los montes debajo de él. Pero esto no ocurrió en un solo instante. Ese juicio decretado sobre Israel, sobre todo su pueblo, se cumplió primero en Israel y años más tarde en Judá. Aunque hubo periodos sobre los que Judá también vino este juicio, no completamente como sobre Samaria e Israel, pero sí fueron pesados los montes y los collados en balanza. Como dice acá, se derritieron los montes debajo de él y los valles fueron hendidos como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Pero hay una razón para esto, para que el Señor venga y turbe a los montes y a los collados y aún a la misma tierra, que es la maldad. Lo decía Job y ahora lo está diciendo Miqueas. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ahora, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Pregunta. ¿No es Samaria? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Qué había en Samaria? ¿Qué hicieron los reyes de Samaria, mis hermanos? En Samaria estaba la capital del reino. No siempre fue así, pero mayormente allí estuvo la capital del reino, Samaria. Mis hermanos, ¿qué hicieron los reyes de Samaria? ¿Algún rey de Samaria se preocupó porque el pueblo de Israel volviera al Señor? Dice, los reyes de Samaria perseveraron en el pecado de Jeroboam. No importa que hayan quitado a Acera. Otros destruyeron a Baal. Pero dice que perseveraron en el pecado de Jeroboam. Aún hubo reyes de Judá que también se contaminaron del pecado de Jeroboam. Pero los reyes de Samaria nos describe que no se apartaron del pecado de Jeroboam. Los becerros no dejaron de celebrar la fiesta que estableció Jeroboam, no dejaron de adorar a esos becerros y decirle al pueblo que de esa manera adoraban al Dios vivo. Por eso describe cuál es la rebelión de Jacob, ¿no es Samaria? Pero ¿cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? También estaba allí la capital del reino, pero tenían también el templo. Y esto fue algo que Jeremías les gritó. No digáis, templo, templo del Señor es este. Porque ellos pensaban que porque allí estaba el templo y porque allí estaba la descendencia de David, ellos eran rectos, ellos eran santos. Ellos también se comparaban con Israel y con los pueblos vecinos y se consideraban muy buenos. Pesa falsa, pesa escasa, medida escasa, abominable también. Entendiendo esto, mis hermanos, que el pecado, la rebelión del pueblo, de los príncipes, de los sacerdotes, de los guías, es lo que hizo venir este juicio o que ellos fueran trastornados. Pero como dice Job, no saben quién lo hace, porque ellos piensan que están bien. Nunca van a decir, es el Señor que nos está corrigiendo. Esto es corrección del Señor. No lo piensan así. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Vamos a Ezequiel, capítulo 6, verso 1 al 4, por favor. Mi hermana Karen, por favor. Shalom, hermanos. Ezequiel 6, del 1 al 4. Vino mi palabra a Yohebajei diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, monte de Israel, oíd palabra de Yohebajei el Señor. Así ha dicho Yohebajei el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Muy bien, mi hermana. Habla Ezequiel también al pueblo, y le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Montes, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, he aquí que yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos, sus altares serán asolados y sus imágenes del sur serán quebradas y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. Ahí está describiendo por qué vendría el mal, por qué serían turbados. Pero ellos no lo iban a entender, no iban a entender quién es el que los turbaba. A pesar de que hubo quien se los anunciara, como en el caso de Isaías 40, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, o anunciadora de Jerusalén, y di, he aquí el Dios vuestro. Siempre hubo quien anunciara, pero aún así ellos no entienden quién es el que los turba, quién es el que los hace que se remuevan. Como dice el Salmo, sean traspasados al corazón del mar. Porque si son arrancados, en su furor, no permanecen firmes, son echados en el mar. Oseas, capítulo 10. Bueno, se abrió un micrófono. Ahorita vamos a ver algunos versos, mi hermano Jairo, donde nos deja bien claro que hace referencia a los que guiaban al pueblo. Pero ya lo vemos. Por ahora vamos a Oseas, capítulo 10, vamos a leer del 1 al 8. Oh, perdón, no dije quién. A ver ahí con mi hermano Alejandro. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero así mismo conforme a la abundancia de su fruto. Multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Yohebajei demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, ¿por qué no temíamos a Yohebajei? ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jereb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espinos y cardos, y darán a los montes puridinos y a los collados caer sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado. Oh. Bien. Nos está describiendo, en el capítulo de Ezequiel, nos habla contra los montes. Aquí nos está describiendo, Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, asimismo multiplicó los altares. Conforme a la bondad de su tierra, se aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Esto también es lo que le dijo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim, servidlo. Y si es Baal Elohim, servidlo. Pero el pueblo nunca estuvo de un solo lado. Siempre estuvo dividido su corazón o su pensamiento, siempre claudicó. Divagaron siempre de corazón, lo describe también el Salmo. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Porque el juicio ya estaba. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente van a decir, no tenemos rey porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Se preguntarían. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, ¿qué vendría? Juicio. Pero no juicio ya para corrección. No juicio, ya no era un juicio para decirles vuélvanse de sus caminos, sino que dice florecerá como ajenjo. Esto ya era para destrucción. Florecerá como ajenjo en los surcos del campo, para destruir. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada, nos describe, lamentarán tanto el pueblo como los sacerdotes. Entonces, dice allí, ellos se regocijaban por su gloria, pero por causa de los becerros, ¿a quién iban a adorar? ¿A qué fiesta se refiere? ¿Qué era a quién daban adoración? Ellos servían a sus reyes y hacían lo que ellos mandaban, por eso siempre hicieron la voluntad de Jeroboam, porque eso nunca se quitó del pueblo. Los reyes no iban a quitar estos becerros porque temían que el pueblo se les volviera a Jerusalén. Por eso nunca quitaron los becerros, porque era la garantía de que el pueblo seguiría allí. Mantener esa fiesta que estableció Jeroboam en otra fecha, en otro mes, en otro día que el Señor nos dijo, era garantía de que el pueblo estaba contento y permanecería fiel a ellos. Dice allí, aún será llevado a Asiria. Ese fue el juicio. Sería llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Adén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, ¿qué dirían a los montes? Los de Israel dirían, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros, porque lo que vino de este juicio que está declarado aquí, decretado aquí, cuando dice, será, allí en el verso 6, aún será Israel llevado a Siria. Eso es lo que pasó con este pueblo, fue llevado a Siria por causa de que nunca dejaron el pecado de Jeroboam, por causa de que ellos se fueron tras otros dioses también. Su pensamiento nunca estuvo firme con el Señor, sino que estuvo dividido su corazón, como en el tiempo de Elías, así fue hasta que fue quitado de su lugar. ¿Y qué diría? ¿A quiénes acudirían ellos? A los montes y a los collados, pero el Señor está describiendo que ellos, sobre ellos vendría destrucción, sobre los montes y sobre los collados. Ahora, esto ocurrió, este fue el juicio sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte. ¿Qué dirían? Cubridnos a los collados, a los montes y a los collados, caed sobre nosotros. Esto también lo diría Judá, pero muchos años más tarde, unos cuantos siglos más tarde lo diría también Jerusalén. Pero esto de Oseas es para Israel y se cumplió. Ellos tuvieron que ir en esclavitud, que ser llevados prisioneros por los asirios. Y nosotros leemos esto en el libro de los Reyes. Cómo fueron llevados y puestos en diferentes lugares. ¿Sí? ¿Hasta aquí esto quedó claro, mis hermanos? ¿A quiénes pedirían ellos cubridnos y caer sobre nosotros? A sus príncipes, a sus sacerdotes, como lo están nombrando ahí arriba. Eran quienes guiaban al pueblo. Vamos a seguir viendo unos versos. Leamos. Bueno, vamos a leer. Ahora volvamos a Isaías 40. Volvamos a Isaías 40 para que vayamos entendiendo esto de los collados mucho mejor. Vamos a Isaías 40, del verso 3 al verso 8. Aquí lo que quiero es que pongan atención a la palabra Gesed. No recuerdo bien en qué verso está. Me parece que es el 6. Donde viene gloria, no es gloria. Ahí debe venir misericordia. Si es que siempre tradujeron la palabra Gesed como misericordia, debería venir misericordia, no gloria. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Isaías 40, 3 al 8. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Bueno, el concepto de caer sobre nosotros no lo voy a explicar hoy porque lo estamos estudiando, pero tal vez más adelante lo expliquemos, lo que es caer sobre nosotros y cubrirnos. Aunque eso se ha visto con mi hermano Alfonso ya en otras ocasiones. Pero bueno, eso lo aclaro por si tienen la duda de este concepto. Pero aquí dice, dice allí, Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es la voz que clama en el desierto, mis hermanos? Juan, exactamente. El purificador, el que se conoce como el Bautista. Bueno. Entonces dice, voz que clama en el desierto. Dice, todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, ¿qué debía hacer esa voz que clama en el desierto? Enderezar la calzada en la soledad, en el yermo. Porque este pueblo era una soledad. Ya vimos cómo estaba este pueblo, sus príncipes cómo eran. Cuando hablamos de los príncipes de Judá, ellos permanecieron así, no supieron quién los trastornó y no supieron qué tenían que hacer para no volver a ser trastornados. Por ahí vemos nosotros que lo entendió Daniel. ¿Pueden poner el verso nuevamente, por favor? Por ahí vemos nosotros que en el capítulo 9 de Daniel, él declara, él pide al Señor que sea perdonado el pueblo, que sea restaurado el pueblo, y el Señor le dice, mira Daniel, le manda a decir con el mensajero, tú eres muy amado, y se te mandó la respuesta, y la respuesta es que no iba a ser perdonada esa ciudad. Por el contrario, le dice, tanto tiempo está establecido sobre este pueblo y sobre esta ciudad. Y entonces se cumplirá lo escrito. ¿Sí pueden pegar nuevamente el verso, por favor? El texto de Isaías 40, del 3 al 8. Gracias. Así que ese pueblo no estaba en rectitud, no había cambiado su proceder, seguía siendo tan rebelde y tan necio como en los días de Jeremías, que hubo justos, sí, pero los príncipes, los collados, los montes, seguían provocando furor al Señor. ¿Qué tendría que hacer con ellos? Arrancarlos. Y ellos no sabrían quién lo haría. No entenderían más bien quién lo haría. Dice allí, sin embargo, que Juan tenía una tarea. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Que eso también es lo que declara Lucas cuando nos describe en Lucas que la labor de este Elías sería volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que venga el Señor y hiera la tierra con maldición. Eso es lo que tenía que hacer él, que todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Para qué? Y se manifestará la gloria del Señor. Y esa gloria sabemos por Juan 17, 1 y al 3, que la manifestó el Mashiach, porque él describe allí, Padre, glorifica a tu Hijo, para que él también te glorifique a ti. Y describe, así como le diste potestad de dar vida a todos los que le diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Pero sigue hablando en el capítulo y declara a él que les dio a conocer la gloria. Se la dio a esos mismos discípulos a conocer esa gloria. Por eso dice que cuando viniera esta voz que clama en el desierto e hiciera su labor, entonces se manifestaría la gloria del Señor y toda carne juntamente la vería. El tiempo de la profecía está claro allí. Es el tiempo del Mashiach. Y sigue diciendo, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gesed. Ahí en el verso 6 no viene cabot, viene gesed. Tampoco viene, creo que otra palabra es adar para gloria. No viene ninguna de esas, sino que viene es gesed, que toda carne es hierba. Y toda su gesed como flor del campo. Aquí voy a parar un ratito. Aquí quiero hacer un recordatorio para todos mis hermanos. A ver, ¿aún sigue escuchándose muy raro? Bueno, les decía que en el verso 6 me voy a detener un poquito para recordarles lo que es la gesed, ¿sí? En el verso 6 nos dice, toda carne es como hierba y toda su gesed, la gesed de la carne es como la flor de la hierba. La carne se seca, la hierba se seca y la flor se cae o se marchita. Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí, mis hermanos? Cuando el Señor describe que envió esa voz que clamara en el desierto, y esa voz tenía que clamar, ved aquí al Dios vuestro, o vean aquí a su Dios, también tuvo que gritar algo primero. Antes de gritar, vean aquí a su Dios, les tuvo que gritar que toda carne es hierba, y que toda su gesed es como flor del campo, que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el ruaj del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, pero ese pueblo tenía su propia gesed. Esto puede ser así, mis hermanos. Por eso dice que su gesed era como flor del campo. Toda carne es hierba y toda su gesed como flor del campo. Ese pueblo tenía su propia gesed. ¿Qué seguía teniendo? Lo mismo que se le dijo a Efraín, balanza falsa. Porque la balanza es la gesed de Elohim, no la gesed del pueblo. ¿Hago entender con eso, mis hermanos? Toda carne es hierba y toda su gesed. Tenía que primero, antes de decirles, ved aquí al Dios vuestro, tenía que decirles que su gesed era balanza falsa. Por eso él debía gritar que la flor se seca, perdón, la hierba se seca y la flor se marchita, pero lo único que permanece para siempre es la gesed de Elohim. ¿Dónde la vamos a conocer? En su palabra. Por eso su palabra va a permanecer para siempre, mientras que la gesed de los hombres, de un pueblo entero, no importa que sea una nación muy grande y muy fuerte, esa gesed se seca, se marchita. Vamos a leer, respecto a ello, el Salmo 107, Bueno, no. Primero vamos al Proverbio 26, por favor. Proverbio 26. Marcela, ¿puedes leerlo, por favor? Proverbio 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, este proverbio dice, muchos hombres proclaman su propia gesed. Ahí viene gesed. Aquí nos pusieron bondad, en muchos versos nos ponen misericordia, en Isaías 46 nos pusieron gloria, pero la palabra es gesed, desde el hebreo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia gesed, pero hombre de emuná, hombre de fe, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mis hermanos, recuerden que emuná es lo que nos pusieron desde el griego como fe, desde el griego pistis, como fe. Entonces nos describe, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Esos son esos montes, esos son esos collados que estaban sobre el pueblo. ¿Qué debía gritarle Juan a esos collados y a esos montes? Que se marchitarían, que el Ruach, el Espíritu del Señor, soplaría en esa gesed que ellos proclamaban. Pero ellos no eran hombres de emuná o de emun, ellos no eran hombres que conocieran la gesed Elohim. Por eso no podían caminar en la verdad, por eso no podían ser los hijos de Abraham, esos hijos del padre de la fe. ¿Me hago entender con eso, mis hermanos? Porque ellos no conocían al Dios de ellos. Por eso les dice Juan, serpientes, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera cuando venimos su bautismo? ¿Abrí el micrófono de alguien? Gracias. Por eso está preguntando, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque el hombre de verdad no camina en su propia gesed, no tiene balanza falsa. La única balanza, recta es la del Señor. Eso lo leíamos en el proverbio la semana pasada, la única gesed le pertenece al Señor. Lo leímos ahorita en Isaías 40 del verso 9 al 17 leímos. Es ese conocimiento solo lo tiene el Señor. ¿Quién alcanzará esa ciencia, ese camino del juicio, esa da'at, ese entendimiento? Muchos hombres proclaman su propia gesed. Sin embargo, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora sí vamos a ir al Salmo 107 para que veamos de la gesed. Yo quisiera hablar de todo el Salmo 107 para que recuerden bien la gesed. No lo vamos a leer, yo lo voy a buscar acá, Salmo 107. Ustedes búsquenlo también, por favor, para que me sigan. Vamos a darle un repaso rápido, muy rápido al Salmo 107. Este Salmo estudiamos ya algunas cosas y las hemos explicado en detalle. Salmo 107.1 dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su gesed. Bueno, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su gesed. Porque Él es bueno, eso es su gesed. Ahora dice, díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Estos que Él ha redimido, que ha congregado, Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esto lo estudiamos en detalle, qué es la ciudad, por qué anduvieron sedientos, hambrientos, cómo son saciados de su sed, de su hambre. Cuando claman en su angustia, verso 6, el Señor los libra de sus aflicciones, los dirige por camino derecho para que vengan a la ciudad habitable. Por tanto, alaben la Gesed del Señor y sus maravillas para con los Ben-Adam, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Esto también es la Gesed, por eso les he dicho, la Gesed yo no encuentro una palabra específica para traducirla, porque es todo de Elohim, es el todo de Elohim, su misericordia, su piedad, su justicia, los juicios del Señor, su propósito, el que tenga paciencia, el que nos busque y nos perdone. Ahí nos va a poner otro ejemplo en el verso 10. En el verso 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Por qué estaban en tinieblas y sombra de muerte? Verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Estos no eran como los primeros, que no conocían. Estos ya conocían, pero fueron rebeldes. Aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Los turbó. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron al Señor en su angustia. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Por tanto, alaben su Gesed, el que Él tenga misericordia, del que Él quiere tener misericordia, esa Hanán, esa Raham, como lo describe Moisés, la tiene. Alaben su Gesed, esto hace parte de su Gesed. Porque quebrantó las puertas de bronce, dice el verso 16, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Verso 17. ¿Qué más hace en su Gesed del Señor? Fueron afligidos los insensatos. ¿Quién es un insensato? Con mi hermano Alfonso hemos estado hablando sobre los petí, pero hay una palabra también que es evil, que habla de insensatos, necios. ¿Qué dice estos necios? No son ignorantes. Son necios, no han puesto atención, tienen pesado el oído para oír, no quieren entender, no quieren discernir. Dice, los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la Gesed del Señor, sus maravillas para con los Ben-Adam, ofrezcan sacrificios de alabanza, que es toda la obediencia, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, estos ya son otro grupo, estos ya están en el mar y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. ¿Quiénes han subido a los cielos y luego a los abismos? ¿No han sido los montes altos, los montes sublimes, no son los que suben a los cielos? Y de allí, por su rebelión, como veíamos hace un momento atrás en Job, y como lo estuvimos viendo con ejemplos en Oseas y Miqueas, ¿no son esos montes altos, mis hermanos? Suben hasta los cielos. El Señor los exalta hasta los cielos, pero de allí, ¿qué pasa? Los abate, los arranca, como describe. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos, con el Salmo. Yo sé que es muy rápido, pero este Salmo ya lo hemos estudiado varias veces. Nos sigue diciendo el Salmo. Dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Eso también nos dice de los montes. Y toda su ciencia, todo su conocimiento viene a ser inútil. ¿Por qué? Porque no obraron rectamente. Esa es la sabiduría animal diabólica de la que nos habla Santiago. Toda su ciencia viene a ser inútil. Dice más, De hecho, viene Hokma, en realidad, no viene edad, sino allí viene sabiduría, toda su sabiduría es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en su ciego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la Gesed. Todos estos son juicios que el Señor hace. ¿Cómo es, Él es para con unos? ¿Cómo es para con otros? ¿Qué hace con unos y qué hace con otros? Dependiendo qué tanto les haya dado, Él usa de su Gesed para juzgarlos a todos. Él convierte los ríos en desiertos, dice el verso 33, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera la hace estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Eran desiertos. ¿A dónde llegó Yeshua? A un desierto. ¿A dónde llegó Juan? A un desierto. Dice, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos. Esos de los primeros versos que lo buscaron, a los cuales les indica el camino, los establece allí. Fundan ciudad habitable, ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice, se multiplican y no disminuye su ganado. Pero se levantan sobre ellos que luego son menoscabados a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio, por tanto, sobre aquellos príncipes, que son esos montes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Pero se dan cuenta, mis hermanos, cuando un príncipe anda vagabundo, perdido y sin camino, se da cuenta que anda así. Se da cuenta que anda así, mis hermanos. No lo ve. Él siempre va a tener la razón y siempre va a ser el Hijo de Dios y siempre va a bendecir y siempre va a orar y siempre va a ser el pueblo de Dios. Es más, nos dice el mismo Mashiach, muchos matarán a los justos pensando que rinden culto a Dios. Por eso Job nos dice que él trastorna los montes y ellos no lo saben. No saben quién lo hace. No saben qué es lo que les está pasando. Esos príncipes de los que nos habla aquí les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Pero él levanta de la miseria al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo, los rectos, los yashar. ¿Quiénes son los yashar? Lo veíamos con mi hermano Alfonso la semana pasada. Los yashar son los que hacen volver al pueblo de sus malos caminos. Los yashar no son todos los justos. Los yashar son los que hacen volver al pueblo de sus malos caminos. Nos lo especificaba el hermano Alfonso. Hubo muchos justos. Pero no todos los justos han hecho que la gente se vuelva de su mal camino. Eso lo hacen los yashar. Los yashar, como dice Jeremías, hacen que el pueblo se vuelva de sus caminos al camino recto. ¿Qué dice allí? Véanlo los yashar. Y alégrense. Cuando hay juicios del Señor, los yashar se alegran, dice. Todos los malos cierren su boca, porque los malos son los que no entienden los juicios del Señor. Los malos son los que tienen la balanza falsa, las pesas engañosas, y por eso yerran. Pregunta, verso 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la Gesed del Señor? Mis hermanos, para entender la Gesed del Señor hay que entender sus mishpat, ¿Por qué con unos es más duro que con otros? ¿Por qué a unos les tiene misericordia y a otros no? ¿Por qué a unos los turba y los hace andar perdidos, vagabundos, sin camino? ¿Por qué a unos montes los arranca y ni siquiera les permite entender que Él es quien los ha trastornado? ¿Me hago entender, mis hermanos, que la Gesed es muy grande? La Gesed es entender todo el propósito de Elohim. Y está diciéndonos Isaías 40, está diciéndonos Isaías 40, que Juan debía declararles que la Gesed que ellos tenían la acabó, dice mi hermano, algo muy parecido a su nombre o gloria. Sí, se parecen bastante. Pero la Gesed o sea, por medio de la Gesed se manifiesta su gloria, para hacerme entender mejor. Por medio de toda su Gesed se manifiesta su gloria. Ese sería el punto. Por medio de la Gesed se manifiesta toda la gloria de Elohim. Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías 40, les estaba diciendo, Juan tenía que mostrarle al pueblo que la Gesed que el pueblo tenía era falsa. ¿Sí me hago entender por qué? Porque dice allí Isaías 40, vamos a pegarlo de nuevo, verso 3 al 8 era, describe que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y su Gesed como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Por qué se marchita la flor? Porque en ella sopla, o en ella, porque el Espíritu del Señor sopló en ella. ¿Qué pasa cuando la Gesed del Eterno viene a mí, como persona que enseño, o alguno de mis hermanos, como una persona que escucha el Evangelio, y ninguno de los dos lo pone por obra? Cada uno se considera bueno y recto en su propia opinión, tanto el que escucha como el que enseña. ¿Qué pasa cuando el Señor viene con sus juicios? ¿Qué está trayendo a mí? Su Gesed. Y cuando esa Gesed por el Espíritu sopla en mí, o sopla sobre mis pensamientos, ¿qué hace? Me muestra que mi pensamiento es vano, que mi pensamiento es inútil. Y aunque yo pelee y grite y patalee y engañe a los hombres y me publique como recto y como justo, cuando esté delante del Señor y de su Gesed, mis hermanos, ¿realmente tendré alguna oportunidad? Como carne, como esa hierba y como esa flor, el juicio del Señor vendrá para marchitar, para destruir como vino sobre el pueblo. Floreció el juicio como el ajenjo, no para perdonar, no para corregir, no para que se volvieran al Señor, sino ya porque el Señor no les quiso ver más, no les quiso oír más, y los esparció, y los llevó, y sobre ellos trajo el juicio que había determinado. ¿Cuál era? Irán a Siria. Ciertamente irán a Siria. Y lo trajo. La Gesed de Elohim, por medio de la Mishpat, sopló en la Gesed de aquel pueblo, y se marchitó. ¿De qué les sirvió su gloria, todas sus fiestas, sus sacerdotes, su alegría, y haber guardado por tantos años un mandamiento de hombre? ¿De qué les sirvió, mis hermanos? De nada. Aunque mataron a los profetas y los persiguieron porque les decían que era malo eso, ¿de qué les sirvió? Se marchitó cuando el Señor trajo su juicio sobre ellos y les hizo ver que no era la Jesed de él, la Jesed que ellos proclamaban. Bueno, igualmente sobre Jerusalén está diciéndoles, así pasará. Es lo que les está advirtiendo, eso es lo que tenía que advertirles Juan, esa voz que clama en el desierto. Espero hacerme entender hasta aquí con lo de la Jesed. Porque por eso, después de hacerles entender que su Jesed era vanidad y mentira, entonces les diría, ved aquí al Dios vuestro. Él trae su recompensa delante de su rostro. Él pastoreará sus ovejas. Él ha pesado los montes, Él ha pesado los collados. Si ya los había pesado, antes, y fueron hallados faltos, y los desechó, ¿qué haría con los que se encontrara cuando estuviera allí, mis hermanos? Cuando se cumpliera ese, ved aquí al Dios vuestro, ¿qué pasaría con aquellos collados, mis hermanos? ¿Tendrían que ser pesados también? ¿Esos montes tendrían que ser pesados también? ¿En la balanza de Elohim? Tendrían que ser pesados. Vamos a volver a Isaías 40. Pero esta vez vamos a leer a ver cómo organizo. Déjenme pensar un poquito cómo organizo para mostrarles lo que quiero que vean. Bueno, más bien, vamos a recordar. Cuando el Señor trajo el juicio, es decir, que sopló su espíritu en la Jesed del pueblo y se marchitó en Israel, dice, irán a Siria, punto. Sus fiestas, sus solemnidades, su alegría, su gloria, su pompa, su fuerza, de nada sirvió. Porque no era la Jesed de Elohim, y él trajo su Mishpat sobre ellos. El pueblo dijo a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Pero viene el Mashiach y hace lo mismo. Es decir, él tenía que venir y cumplirse lo que está en Isaías 40, que vendría y traería el pago delante de su rostro. Y cuando eso hiciera, también le dijo al pueblo, cuando eso ocurrió, también le dijo al pueblo que exclamaría lo mismo que siglos atrás sus hermanos habían exclamado o habían hecho. Pedir a los montes que los libraran. Vamos a leer Lucas 23 del 26 al 30. Porque esto se los dijo el Mashiach. Esto se los dijo el Mashiach cuando estaba siendo llevado al madero por este pueblo. Algunas mujeres empezaron a llorar, pero él les dice, no lloren por mí. Vamos a leerlo. Mi hermano Alex, ¿podrías ayudarnos con esta lectura, por favor? Lucas 23, del verso 26 al 30. Amén, hermana. Dice la palabra del Señor, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Muy bien. Entonces, esto se los dijo el Mashiach cuando él iba a ser muerto por ese pueblo. Dice, vendrán días, les está anunciando, así como Oseas le anunció al pueblo, este pueblo de Israel irá a Siria, el Mashiach está anunciándole ahora a estas mujeres, a este pueblo, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Eso empezarían a decir, porque el pueblo siempre ha confiado en los perversos, en los montes que se mueven, en los montes que no están firmes. Ahí confían. Ahí les gusta. Al pueblo, en la gran mayoría del pueblo, prefieren a estos montes y a estos collados que no están firmes. Como nos describe Juan, cuando apareció el Mashiach, nos dice que Juan 3, verso 17 al 19, nos declara que él vino y a alumbrarnos, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que viene a la luz viene para que lo reprendan, para que le enseñen a caminar rectamente, para que sus obras sean hechas en luz. Mientras que el que no quiere venir a la luz es porque no quiere ser reprendido, es porque quiere seguir allí. Bueno, eso mismo ocurre con el profeta o con el que se levante a enseñar la verdad. La gente no va a querer seguirlo ni oírlo. Al contrario, se va a levantar siempre un monte, un collado que se mueva, un collado que esté saltando de aquí para allá, y eso le gusta al pueblo. Nos describe, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y cubridnos, pero dice el Señor algo previamente y es, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Bueno, quería ver el verso donde dice, porque si esto se hace en el árbol verde, en el seco, ¿qué no será? Creo que es el que sigue, el 31. Porque dice el Señor, porque si esto hacen en el árbol verde, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién era el árbol seco, mis hermanos? ¿El verde quién era? Ese también ya es un estudio que se ha dado varias veces por mi hermano Alfonso, mi hermano Esteban. El árbol verde era Yeshua. El Mashiach, eso ya lo hemos visto desde los proverbios y en fin, mucho pasaje hay para mostrar que él es el árbol verde. ¿Y el árbol seco? ¿El árbol seco quién es? ¿Quién era ese árbol seco? De acuerdo a Lucas, hace referencia al pueblo, porque les describe a ellas, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque esto van a tener que vivir ustedes, les dice el Señor, lloren por ustedes y por sus hijos, esto les va a tocar vivirlo, van a tener que sufrir todo esto. Si en el árbol verde hacen esto, en el seco, que era ese pueblo, que no se haría. ¿Sí? En ese pueblo que estaba seco, porque estaba seco, mis hermanos, porque ese pueblo judío estaba seco. ¿Desde cuándo quedó seco el pueblo, mis hermanos? ¿En qué parábola encontramos? Pero hay una parábola, ¿la recuerdan? A ver, ¿cuál es la parábola que nos declara lo de este árbol? A ver, los veo como que andan muy, muy... aquí ya me dijeron algunos hermanos, ya me respondieron, pero a otros los veo un poco perdidos. En cuanto al árbol, está bien es este que me pones ahí, mi hermano Alex, pero en la figura del árbol. ¿Ya lo recordaron mis hermanos? Ahí algunos de mis hermanos ya me pusieron la respuesta correcta, la higuera. Bien, la higuera, acuérdense de la enseñanza de mi hermano Alfonso, él siempre nos ha separado la higuera, los árboles, la viña. Él nos ha explicado con detalle, hasta por Shabbat enteros, nos ha explicado la higuera. ¿Quién es la higuera? ¿Quiénes son los árboles? ¿Cuándo tienen que reverdecer? Nos ha explicado lo de la viña. Bueno, la higuera es el pueblo judío, recuérdenlo. Nos está describiendo el Señor. Si esto hacen en el árbol verde, en el seco, ¿qué no se hará? Y se lo dijo a las mujeres que estaban llorando por él, y les dijo que ellas y sus hijos tendrían que pasar todo aquello. Ellas, ese pueblo era el árbol verde, seco, en el cual se harían muchas cosas. No como habían hecho en el Mashiach, sino que él dice, si esto hacen en el árbol verde, en el seco, ¿qué no se hará? Vamos a ver un poquito de ello. Mateo 21, por favor, vamos a leer del 17 al 21. ¿Quién no ha leído? Mi hermano Jairo, ¿nos puede ayudar con este verso, por favor, con este texto? Mateo 21, del 17 al 21. Mateo 21, 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Bueno, mis hermanos, dice allí lo de la higuera. No se los voy a explicar, ya lo hemos estudiado con mi hermano Alfonso. Nos declara, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Ese árbol seco era aquel pueblo. Pero estaba seco, pero no lo habían arrancado. En Lucas 17, el verso 6, a ver, déjenme, se lo leo yo, Lucas, nos describe así. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, si fuerais hombres de emuná, hombres de verdad, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, sicómoro es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo voy a leer de nuevo. Entonces el Señor dijo, si tuvierais emuná, verdad, fe, si fuerais hombres de fe, de emuná, si tuvierais emuná como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Estábamos en Mateo 21. Mateo 21 nos describe. Mateo 21 nos está describiendo que esto se los dijo a los discípulos porque ellos estaban asombrados de que el árbol se secó. Les dice, si tuvierais fe, si fuerais hombres de emuná, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate, así como al sicómoro, desarráigate y échate en el mar, será hecho. Permítanme, mis hermanos. Perdón un momentito. Flaca, ayúdame. Gracias. Entonces, está describiendo, si estos varones, pónganme atención a esto, dice el Señor, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Antes que el Mashiach fuera llevado para ser muerto, él había decretado que aquel pueblo se secase, él era el árbol seco, ese pueblo. Ese pueblo como árbol seco, eso lo hizo el Señor. Él trajo ese juicio sobre aquel pueblo. Sécate y no des más fruto. Eso se iba a cumplir. Y ese árbol seco, les dice el Señor, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte, que sería aquel, los príncipes de aquel pueblo, o a ese pueblo, el juicio que vendría después del que el Mashiach dejó, o quienes ejecutarían el resto, serían sus discípulos. A ver si me hago entender. El Señor dijo en Mateo 23 a los príncipes, dice allí que a los saduceos y a los fariseos, dice, hipócritas, y les explica el por qué eran hipócritas, y les dice, por tanto, yo a ustedes enviaré profetas, escribas, a unos matarán, a otros perseguirán de ciudad en ciudad. Y todo esto describe allí el Señor, vendrá para traer el castigo que estaba determinado sobre ellos. Pero mis hermanos, se puede decir que los príncipes contra los que profetizó esto el Señor vencieron al Mashiach, en el sentido no de que realmente lo hayan vencido, sino el sentido humano de ellos. Prevalecieron ellos sobre el Mashiach, delante de ellos, no delante del Señor, delante de ellos, en sus ojos, lo vencieron. Sí, lo crucificaron, pusieron al pueblo en contra, pusieron a todo un pueblo a gritar, crucifícale. ¿Y qué hacemos con este? Crucifícale, pero es vuestro rey, crucifícale, no tenemos más rey que César, dijeron ellos. Claro, triunfaron, según ellos triunfaron, pero ahí donde ellos creyeron triunfar, el que triunfó en realidad fue el Mashiach, ¿sí? Entonces, según esto, según ellos, ellos vencieron al Mashiach al poner al pueblo en contra, al lograr que los romanos lo crucificaran y todo esto. Pareciera en sus ojos que ellos quitaron el mal, pero esa era la balanza falsa. Es decir, en la balanza falsa ellos estaban bien. En su balanza falsa ellos estaban bien. Y en esa balanza falsa, esos montes, esos collados, no se dieron cuenta que fueron pesados en balanza, en la balanza recta del Señor. Mientras ellos hacían todas estas cosas, ¿estaban siendo qué? Pesados. ¿Me hago entender con esto, mis hermanos? Mientras ellos juzgaban según su balanza, el Señor los estaba pesando en la balanza recta, con las pesas rectas. Por eso dice que Él pesaría a los montes en pesas, y en balanza, y a los collados con pesas. ¿Y qué pasó? Fueron hallados faltos. Es decir, que ese árbol ya estaba seco. Es decir, que ese monte ya estaba arrancado. ¿Sí? En la figura de árbol y en la figura de monte. Fueron secos y arrancados. O removidos. Sin embargo, todavía estaban allí, en pie. ¿Me hago entender? Aunque el Mashiach murió y resucitó, ellos permanecieron como pueblo. Cumplieron lo que el Señor dijo, persiguieron a los discípulos, los mataron, los encarcelaron, y todo lo que nos declara Hechos, ¿sí? Pero esos discípulos, con ese testimonio, o más bien les pregunto antes, ¿los discípulos se convirtieron en varones de Emuná? Los discípulos, a los que les faltó fe en ese momento con el muchacho que no pudieron sacarle al demonio, ¿luego se convirtieron en varones de fe? Sí, después que el Mashiach murió y resucitó, ellos se convirtieron en varones de fe. Es decir, que la condición que acabamos de leer en Lucas y en Mateo, cuando les dice, no se sorprendan, porque si ustedes tienen fe, si se convierten en varones de fe, ¿qué harían? Le dirían al sicómoro o a ese monte, desarráigate y échate ¿a dónde? Al mar. Eso quiere decir que ellos deberían completar la tarea que inició el Mashiach. Mi hermana Connie pegó hace un rato lo de la Torre de Siloé, que se me fue ahorita la cita. El Señor le advirtió al pueblo, ustedes piensan, a los judíos les dijo, ustedes piensan que porque esos judíos a los cuales Pilato mezcló su sangre con sus sacrificios, eran más malos que el resto de los judíos. No, antes les digo, esos galileos, antes les digo que si ustedes no se arrepienten, no dejan de pecar, perecerán igual que ellos. Esa advertencia vino a cumplirse en el tiempo de los discípulos, porque los discípulos empezaron a predicar. Y cuando empezaron a predicar, ¿qué orden tenían mis hermanos? ¿Qué orden se les dio a ellos? Cuando el Señor los manda a predicar, ¿qué dice? Si no los reciben en una casa, ¿qué debían hacer? Si no los escuchaban en una casa, ¿qué debían hacer? Sacudir el polvo de sus pies. ¿Esto era un testimonio en favor o en contra de esa casa? En contra de esa casa. Eso ahí se está cumpliendo. Desarráigate y échate ¿a dónde? Al mar. Y sería hecho. ¿Por qué? Porque ya no serían tenidos como pueblo, sino que serían tenidos como... como descendencia de Abraham, mis hermanos, o como extraños. El príncipe que nunca aceptó al Mashiach, por más que fuera descendiente de los lomos de Abraham, ese monte, aunque eran descendientes de Abraham físicamente, nos declara que si no aceptan al Mashiach, eso lo declara Gálatas 3, los últimos versos. ¿Qué dice? Si no aceptan al Mashiach, no son descendientes de Abraham. No son hijos de la promesa. ¿Van a entender cómo es que son desarraigados y echados al mar? Los montes. Pero previamente fueron pesados en balanza. Cuando el Mashiach en Lucas 21 le está declarando a los discípulos, no se asombren de que la higuera se haya secado. Si ustedes son hombres de fe, si ustedes perseveran, si ustedes llegan a ser hombres de verdad, de emuná, como dice el proverbio, que hay hombres que proclaman su propia gesed, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ellos iban a ser hombres de verdad, de emuná. Lo fueron, por eso pudieron traer ese juicio sobre aquel pueblo, y por eso solo salieron de ese pueblo el remanente que debía salir. ¿Y los demás fueron qué? ¿Cómo dice? Endurecidos, declara Saulo. Toda esa gente que rechazó al Mashiach, no se podrá levantar en la vida. ¿Con quién se levantará? Con las naciones. Cuando el Mashiach da su juicio, se seca la higuera. Pero cuando los discípulos terminan su labor, o cumplen su labor, la que el Mashiach les encomendó, los montes fueron removidos al corazón del mar. ¿Queda claro esto, mis hermanos? ¿Queda claro esto? Lo harían ellos, se los está declarando el Mashiach. ¿Sí? Eso es con Judá. Eso es con Judá. Allí es donde vienen. Sí, como decía Job, él arranca los montes, los trastorna y no saben quién lo hizo. Ellos no lo entienden. Y eso pasó también en el tiempo de los discípulos. Bueno, espero que haya quedado claro este punto, porque cuando dice que el Señor pesó los montes en balanza, nos sigue diciendo Isaías 40. Isaías 40, bueno, antes de ir a Isaías 40, quiero que leamos Ezequiel 36, versos 8 y 9. El que lo quiera leer, por favor. Ezequiel 36, versos 8 y 9. Ezequiel 36, versos 8 y 9. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Esto es para el futuro. Ezequiel 36, 37, nos habla para el futuro, cuando el Señor restaure a Israel, pero nos declara, para ese tiempo, a esos montes de Israel les dice, vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo. Son los mismos árboles, para que ya les quede más claro lo que les estaba diciendo desde el principio. Vosotros llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Esto sí es claro, mis hermanos. Esto porque nos hacía falta algún verso para relacionarlo más completo. Aunque yo espero que con toda la enseñanza pues nos vaya quedando bien claro, ¿no? Bien claro esto que estamos hablando de los montes. Bien. Ahora sí vamos a Isaías 40, mis hermanos, y les voy a pedir que busquen todos Isaías 40. Todos. Y vamos, nos habíamos quedado en el verso 17. Habíamos leído del 9 al 17. Y veíamos allí en el verso 12, en el verso 12 nos describe que el Señor pesó con balanza los montes y con pesas los collados. Luego nos hacía pensar, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó la ciencia? ¿Quién le instruyó y lo hizo prudente? Bueno, el verso 15 dice, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Él hace desaparecer las islas como polvo. Es decir, que las naciones también las trae a juicio. Eso también lo declara Ezequiel 36, versos antes de lo que leímos. Pero nos describe aquí, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Eso que dice en menos que nada es la misma palabra que viene, que es tohu, que viene en el Salmo 107 cuando nos habló de los príncipes, los hace andar vagabundos sin camino. Creo que es en la palabra vagabundos donde viene tohu. Pero así también son las naciones. Para confirmar esto, que así como las naciones, ¿qué son las naciones, mis hermanos? En la parábola, ¿qué son las naciones? El mar. Sí, son Enosh, pero son el mar. Entonces, nos está diciendo que los montes, a los montes le dirían, a ese monte le dirían los discípulos, desarráigate y échate y plántate en el mar, le dirían al sicómoro, y al monte le dirían, arráncate y échate en el mar. Quiere decir que así como las naciones son estimadas como nada, también los collados y los montes que son hallados faltos andan como describe el Salmo sus príncipes andan vagabundos y sin camino, como nada, vanos. Verso 18, le pregunta a esos collados, a ese pueblo también, ¿a qué pues entiendan, ya que el Señor hace todo esto, que es lo que nos preguntaba el Salmo 107, ¿quién es sabio que entienda estas cosas, que piense en estas cosas y entienda la Gesed? Está haciéndole lo mismo aquí. ¿A qué pues haréis semejante a él? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge plata, escoge para ofrecerle madera que no se poliche, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído nunca? ¿Os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, en nada, convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra, ¿quiénes son los que gobiernan la tierra? Los montes, los collados. Los hace como cosa vana, tohu, que es la misma palabra que viene en el Salmo 107, de los príncipes que andan vagabundos y sin camino. En el 107, verso 40, cuando dice, él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Es la misma, los hace como cosa vana. Esos montes, esos collados, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, que es lo que decía en el verso 6 al 8, aquí mismo, tan pronto como soplan ellos, se secan. Y el torbellino, que es de lo que habla Isaías 28, los lleva como jarasca. Por tanto, nos está invitando el Señor, piensen, ¿qué es lo que decía en Miqueas? Pongan atención al castigo y a quién lo establece. Piensen, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? ¿Necesitamos hoy en día una imagen de talla o de fundición para hacernos una imagen de Dios? No, mis hermanos. La imagen no la hacemos cuando decimos, Dios tiene que ser así. Dios no puede hacer juicio, Dios no puede castigar, Dios tiene que ser muy bueno, si no, no puede ser Dios. Cuando estamos diciendo esto, nos estamos haciendo nuestras imágenes, lo estamos comparando con lo que nosotros pensamos que debe ser Dios. Ahí estamos como este pueblo que acabamos de leer. Pensemos, pues, ¿a qué haremos semejante al Señor? ¿A qué compararemos al santo? Verso 26. Levantad, por tanto, en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Qué cosas? Nos habla de su Gesed, del juicio, de la misericordia, de la salvación, de los montes, de la tierra, de los cielos. ¿Quién hizo todas las cosas así? Ese es su Gesed, el Señor. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No podremos escondernos en escondrijos de vergüenza. No porque nos hagamos muy malos vamos a escapar del Señor, ni porque nos consideremos, no que seamos, ni porque nos consideremos muy buenos vamos a ser librados tampoco. La balanza del Señor es justa, es perfecta. Y en esa balanza nadie puede mentir. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor? Ya vimos cómo lo decían. Encontré riquezas, yo no soy malo, yo no soy perverso. ¿Por qué dices tú, mi camino está escondido del Señor? ¿Y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Realmente es así? ¿Realmente el Señor no nos llamará a juicio? Pensemos, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántas mentiras y escondrijos de vergüenza podremos inventar? ¿No lo vamos a cansar? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su jesed no podremos falsearla. No podremos falsearla. Él da esfuerzo alcanzado, ni corregirla, porque ahí es donde muchos empezamos. No, pero es que no puede ser así. Dios no puede ser así. Y empezamos a cuestionar a Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué lo cuestionamos? Como dijo Saulo. Sí creo que Saulo, si no me estoy equivocando, si estoy... O fue un profeta, ya la verdad no me acuerdo bien. El tiesto con los tiestos de la tierra. Pero nosotros queremos cuestionar al Señor. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso la jesed del hombre, cuando el Espíritu del Señor sopla en ella, en toda nuestra sabiduría y entendimiento, toda esa desaparece, se seca. Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Quiénes permanecerán firmes? Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero los que confían en el Señor no los que tienen su propia jesed, no los que establecen sus propias mishpat, es decir, no el que tiene balanza abominable y peso detestable, no este. Salmo 125:1 nos declara lo siguiente, mis hermanos. Salmo 125:1. Mi hermano Eliezer, por favor. ¿Sí me escuchan, mi hermano? Parece que sí. Okay. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no deslizará, estará para siempre. Entonces, los que confían en el Señor son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Collados que se muevan, montes que se muevan, que sean desarraigados, es porque pecaron. Es porque pervirtieron la balanza de Elohim y las pesas de la bolsa. Y eso es abominable. Eso es abominación. Entonces, mis hermanos, ¿nos queda claro el capítulo 40, mis hermanos, de Isaías? ¿Nos ha quedado claro ahora de qué está hablando allí? Si no entendemos esto, si no empezamos a meditar, como decía mi hermano Alfonso, en las cosas que están escritas, en la Jesed del Eterno, para entenderla, para amarla, como dice Miqueas, seremos desarraigados y no nos daremos cuenta, como decía Job. No sabremos quién lo hizo, ni cuándo. Seguiremos pensando, somos el pueblo de Dios. Miqueas 6, del 6 al 10, con el que empezamos, nos describe. ¿Con qué me presentaré entonces ante el Señor y adoraré al Elohim Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con mi propia justicia, con mis propios pensamientos y mi ética, que es superior a la de cualquier otro mortal? ¿Será con eso? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Él de ti. Solamente hacer mishpat, amar la jesed y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Salmo 107 nos dice quiénes son los que están en la ciudad. Y Él clama, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Nos pregunta, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? ¿Hay medida escasa que es detestable? ¿Dará el Señor por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No, la respuesta no. Mis hermanos, esto es todo por hoy. El Señor los bendiga, los guarde. Espero que realmente empecemos a querer entender la jesed del Eterno, a querer ponerla en nuestro corazón y amarla, para que así podamos realmente en el Mashiach ser hallados rectos delante del Señor. Vamos a hacer una oración. ¿Quién gusta hacer la oración?